Pues hola, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevamos? Aquí estamos de nuevo una vez más en Radio Crash en el 105 de la FM, o lo que es lo mismo, la Radio Libre Independiente Gijón, en un programa especial de Movida la Cantina, que hemos traído de nuevo un viejo amigo, un viejo colega con el que hicimos un especial en aquellos 30 años de emisión, y vamos a hablar junto con mi amigo Pablo del Tren de la Vida, pues de nuestros programas, de nuestros músicos preferidos o nuestros cantantes preferidos. Y además, bueno, tenemos gustos bastante parecidos, por lo tanto yo creo que vamos a tener unas dos horas, pues en resumen, de la mejor música. Dentro de poco abriré el micrófono a Pablo y hablaremos un poco de los temas que suenan, de nuestros cantantes preferidos, de la música en general y de otras muchas cosas. Recuerda, contigo hasta las 8 de la tarde. Recordarte, en esta edición especial, El Tren de la Vida y Movida la Cantina se unen para hacerte disfrutar en 120 minutos de los mejores cantantes, a nuestro entender, a nuestra modesta opinión, que nos han alegrado tanto la vida en todos estos años. Si quieres ponerte en contacto con nosotros y darnos tu opinión, el teléfono de esta emisora es el 985 14 23 45. Esperando que la música que hemos traído haya sido o sea de vuestro agrado, empezamos en pocos segunditos. Traveling. Pues bueno, esto ha arrancado, como diría nuestro amigo Pablo, el tren se ha puesto en marcha y esto, Pablo, ya no hay quien lo pare. Muy buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Arturo, aquí estamos de nuevo. El tren entrando en la cantina, o en la cantina que le hemos montado en el tren, y espero que sea un viaje muy satisfactorio. Hemos empezado muy bien con esa voz desgarrada de John Fogerty, del grupo Los Creedence. Bueno, hay que considerar que la idea que tenemos es hablar de nuestros cantantes favoritos, porque si hablamos de los mejores cantantes, las discrepancias van a ser con cualquier oyente, van a ser pues casi aseguradas, ¿no? Sin embargo, si decimos favoritos, oye, yo puedo tener de favorito a uno que puede ser malísimo, pero... Claro, ¿eh? Es que cuando habíamos hablado de hacer este programa, pues me entró esa duda. ¿De qué hablamos? ¿De grandes cantantes o de nuestros cantantes preferidos? Porque claro, lo que para uno puede ser un excelente cantante, sí, pues para otro puede ser un cantante mediocre o tirando a malo, ¿no? O sencillamente que no le gusta. Ya, pero yo creo que con John Fogerty coincidiremos, porque tal vez no es siempre reconocido como un gran cantante. Yo creo que tiene una de las voces más peculiares y más perfectas a la hora de cantar rock and roll. No sé si estás de acuerdo conmigo, ¿no? Sí, sí, estoy... Bueno, y desgarradas y además... Un tío de sudar la camiseta, ¿no? ¿Tú sabes que es el favorito de Bruce Springsteen? Sí, bueno, la prueba de ello es que este tema, este Traveling Band, por ejemplo, fue uno de los temas que interpretó en su última visita a Gijón. ¿Ah? Y de la Creedence, pues suele tener siempre algunas versiones, y es cierto, siempre lo ha considerado una de sus mayores influencias, sobre todo cuando no estaba con la Street Band, cuando empezaba con sus primeras formaciones, pues claro, hacer algún tema de la Creedence es realmente de obligación, ¿no? Digamos. Sí, sí, sí. Oye, vamos a ver, vamos a empezar. Estamos haciendo como un face to face, un mano a mano, ¿no? Tú sí me has traído unos temas, yo he traído otros temas. Hemos coincidido en algunos, no en demasiados, pero precisamente con la Creedence habíamos coincidido los dos en esa lista que hemos traído cada uno, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, venga, preséntame pues el primer tema que me has preparado aquí. Sí, sí, bueno, la cuestión es, hace más o menos un mes todavía existía aquí en Radio Clase, existía un programa de jazz que se titulaba La Voz del Árbol, que lo hacía nuestro amigo Carlos, y yo vine a su despedida, ¿no? Era, teníamos hablado y de hacer un programa juntos, digo, bueno, pues como es el último, pues venga. Y vine aquí con mis temas de jazz preferidos también. Y estuvimos, bueno, y al final, como su programa se llamaba La Voz del Árbol, va y me pregunta, bueno, pues ahora, antes de cerrar el programa, me tienes que decir una voz y un árbol. Me quedé seco, ¿no? Sí, lo escuché yo, que estaba también Estefan, ¿no? Sí, sí, de repente digo, una voz. Y claro, fue, al final pensé primero en Joe Cocker, pero luego de repente lo vi claro. La voz del rock para mí es Lou Reed. O sea, ¿quién llena con solo su voz, hablando canciones enteras y quedar bien? No es ni un cantante, ni un lector, ni nada. Es único. Es un narrador de temas, podríamos decirlo, ¿no? Sí, bueno, pero también canta, ¿eh? Y también echa narices, ¿eh? Porque mucha gente tiene la idea de Lou Reed, este Lou Reed tranquilo y tal, pero tiene algunos temas de rock tremendos, ¿eh? Bueno, pues... pon el primer tema que vamos a escuchar es del año 75, es Coney Island Baby, donde él habla de su infancia y que si le pegaba el maestro, le pegaba a su padre, en fin, se queja un poco. Bueno, por lo que nos cuenta es la infancia de muchos de nosotros. Sí, sí, parece ser que por allí, por Nueva York, también sacudían a los chavales, ¿no? Y entonces, quiero que os fijéis, porque es un tema maravilloso donde va entrando la música, él siempre se ha rodeado de músicos que hacen unos acordes muy, muy agradables, de tal manera que cuando entra su voz, eso es tremendo. Y este es de las entradas más bonitas que yo conozco de Lou Reed cuando habla. Allá va. You know, man, when I was a young man in high school, believe it or not, I wanted to play football for the coach. And all those older guys, They said that he was mean and cruel, but you know, I want to play football for the coach. They said I was a little too lightweight to play linebacker, so I'm playing right in. I want to play football for the coach. Cause you know someday, man, you gotta stand up straight unless you're gonna fall. Then you're going to die. And the straightest dude I ever knew was standing right by me all the time. So I had to play football for the coach. Man, I wanted to play football for the coach. But remember the princess who lived on the hill. Who loved you even though she knew you was wrong. And right now she just might come shining through. Mientras estaba escuchando este precioso tema, este Coney Island Bay, Baby, perdón, me estaba acordando también de otro de mis temas preferidos de Lou Reed, ese It's a Perfect Day, ¿no? Sí. Tiene ese estilo, como los poetas, porque hay que reconocer que y recordar que Lou Reed era también poeta, ¿no? Y entonces, sí. Muchos poetas, como muchos cantautores, tienen esta forma de interpretar los temas, ¿no? Como, más que cantar, pues eso, narrar, ¿no? Narrar historias. Y Lou Reed, desde luego, ha sido uno de los grandes, con una influencia en infinidad de grupos y de cantantes, ¿no? Sí, yo creo que es único. Pero por eso también he traído un segundo tema de Lou Reed, mucho más tardío, es decir, casi en el año 2000, de una actuación en directo, y donde no solamente demuestra que él es el padre también de los raperos, porque además de la energía que pone, pues rapea como nadie. Entonces, es genial. Y entonces el título es Original Rapper. O sea, que él pues sacó en uno de sus discos, pero aquí lo toca en directo. Me gusta mucho este tema, primero porque el batería es de los que a mí me gustan. Tiene la forma de tocar que a mí me gusta, con energía, ¿no? Los músicos son geniales. Y Lou Reed, en vez de con una energía que parece que y ya tenía aquí casi 60 años o más, ¿eh? Entonces, pues nada, ponnos a Lou Reed en directo con toda la caña posible. Watching the news and the world's in a mess. Poor and the hungry and the world distressed. Europe is AIDS, the Middle East is full throttle. Better check your search before you put it in a waffle land. Why you had to check what's in the batter. Make sure the candy's in original rabbit head picture. Better check that batter. Make sure the candy's in original rabbit head picture. Better check the batter. Make powder and put the wrapper. White against white and black against two. It seems like it's 1942. Abe just sits in front of the MTV while he's watching his violent fantasies. While his dad gives a beer with a favorite sport, then he finds his heroes are all coked up. Then taste the original, the same old story. Politics, a hate, and a new surrounding. Hate if it's good, hate if it's bad. Whoa, whoa, whoa, don't make it mad. I'll keep yours, baby, I'll keep mine. There's nothing sacred and nothing about it. If I'd hit me, we're going through the throttle. Take that sausage and you put it in a waffle man. While you're at it, while you're at it, hey, while you're at it, make sure you hit the batter, make sure the candy in the original wrapper. Go, Michael. Of a mobile yuppies going to cheat me like a sun-dung jacket. Love to lose and a chicken diet. Push right to see when I have one eye. Heart for a heart and a brain for a brain. It just make you feel insane. Pick up your heels, turn your music up loud. Pick up your guitar, look out of the clouds. And don't mean to fail, sang the podium's last. Got me nervous and a little bug nation. Curious, give his allocation. A rock down after what you will soon. Ooh, boo, doo, and how do you do? Gonna hip, hop, gonna bop till it's top. Hey, pigeon. Hey, now, batter. Make sure the candy's in the original wrapper. Hey, pitcher, better check the batter. Make sure the candy's in the original wrapper. Hey, now, pitcher, better check the batter. Make sure the candy's in the original wrapper. Bueno, Estábamos los dos escuchando el tema y estábamos sobre todo flipando, como habías comentado antes, con el trabajo del batería. Increíble, ¿no? Sí, sí, buenísimo, buenísimo. Y se nota cómo están disfrutando, ¿eh? Disfrutando. Él, con esa forma que tiene, bueno, lleva a otro guitarrista mejor siempre, ¿no? Porque él no es un gran guitarrista. Toca la guitarra, pero así... Pero aquí, ¿cómo? Oye, parece James Brown, ¿eh? Oye, y es Lou Reed con 60 años, ¿eh? O sea, yo me quito el sombrero. ¿Y quién decías que era el batería? El batería, ahora mismo no recuerdo. Bueno. Es uno que no es conocido, ¿eh? Pero no es manco. No. Y cómo ha disfrutado. Y que bueno, le ha dado con caña, ¿eh? No, muy bien. Bueno, muy bien. Lo que sí que es verdad, dice en una entrevista a Lou Reed, hablando de este batería, que es el que le ha acompañado en los últimos años, dice, oh, me encanta, es del estilo de John Bonham. John Bonham es el batería de Led Zeppelin. Yo no creo que sea, es un poco, bueno, yo qué sé, es que John Bonham era muy completo, ¿eh? Sí, pero también era un, bueno, a lo mejor a Bonham lo tenemos más siempre en Led Zeppelin. Entonces, sí. Claro, la música que hacía Led Zeppelin no era precisamente los temas que no hacían. No se acercaban al funk, ¿no? No eran temas completamente distintos, era un repertorio mucho más cañero, ¿no? Oye, pues si te parece, vamos a empezar con mi, bueno, con la Creedence habíamos coincidido, sí. Pero con nuestro siguiente artista no. Uh-huh. Ha sido desde luego de lo primero que he escuchado yo y fue sin duda alguna el que me metió de lleno casi en el mundo del blues, como mucha gente que empezó escuchando, como no, al maestro B.B. King, que por cierto, el próximo 14 de mayo se cumple ya el primer aniversario. Hace ya un año que el grandísimo B.B. King nos ha dejado, una de las mayores influencias en el blues para generaciones posteriores, ¿no? Y he traído un tema que no toca la guitarra, pero canta. Y es donde se va a comprobar en primera mano la gran voz que tenía B.B. King. B.B. King, al igual que otra gente que vamos a escuchar, pues también tenía un repertorio cercano al gospel. Y precisamente la canción que he traído para disfrutar contigo esta tarde, con toda la gente que nos está escuchando, es un clásico de la música negra, un tema tradicional, ese Precious Lord, Take My Hand, ¿no? Que es la, pues es un canto de una persona que se siente cansada, agotada, rota, y que le pide al Señor, pues eso, que le tienda la mano. ¿Qué opinas tú de B.B. King? Me imagino que también estará entre tus músicos preferidos, ¿o no? Sí. Bueno, yo con B.B. King, siempre, como él es el culpable de casi toda esa música que nos gusta, que empezaron a hacer los Rolling Stones, luego Eric Clapton, bueno, todos aquellos blues jovencitos de Inglaterra, pues B.B. King era uno de sus favoritos, con John Lee Hooker y Johnny Wolf, que es mi favorito de Johnny Wolf. Me gusta más su voz, ¿no? Pero B.B. King influyó mucho porque también gustaba cómo tocaba la guitarra. Yo creo que B.B. King toca la guitarra de forma muy asequible. No es un gran guitarrista. Da las notas justas y, por tanto, es fácil de imitar. No es como otros guitarristas que dan muchas notas y cualquiera... Es fácil de imitar, pero muy difícil de conseguir lo que hacía. Esa simpleza, ¿no? Que sí, sí, sí. Tenía esa forma tan característica de atacar las cuerdas y de... Y una presencia tremenda en el escenario, ¿no? O sea, esto... yo recuerdo una actuación de B.B. King, no sé, la vi por algún lado donde estaba tocando también Keith Richards y algún otro conocido y tal, y bueno, estos estaban en el cielo, que decían ellos, por tocar con uno de sus héroes, ¿no? Debemos decir que estos, Muddy Waters y todos los demás, en realidad eran gente pobre o que malvivía de sus actuaciones, bueno, iban tirando, ¿no? Pero se hicieron luego, pasaron a mejor vida económica cuando los ingleses pusieron de moda el blues que ellos hacían. Como ejemplo, en el último programa de Movida en la Cantina ponía a uno de los pioneros, a Mississippi Fred McDowell. Y fíjate. Mississippi Fred McDowell, con el tema I Got to Move, me parece que interpretaron a Rolling Stone en el Stick Fingers, sí. Pasó de trabajar como jornalero a ponerse su propia gasolinera, con los derechos de autor de ese tema. Y hay muchas anécdotas. Sí, sí, sí. Skip James, con el I'm So Glad, que versionó el grupo Cream. pues también, no voy a decir que lo jubilaron, pero desde luego que vivió mucho más holgadamente, ¿no? Sí, y mira, la primera vez que fueron los Rolling Stones a Estados Unidos, fueron a visitar a la casa Chess, que es la casa de grabación donde y de discos donde empezaban a estos bluesmen viejitos, ¿no? Bueno, viejitos, pero bueno, que cuando aquello casi eran jóvenes, ¿no? Y entonces cuando llegaron a Chess iban a ver a Muddy Waters, como que iban a ver a Dios, y le encontraron pintando las paredes. Pero pintando las paredes así, con brocha gorda, ¿no? Es decir, ganándose un salario, ¿no? Y claro, ellos no se lo podían ni creer, porque los Rolling Stones ya casi eran unos chicos mimados, ¿no? Y ya con dinero, ¿no? No, yo siempre, por ejemplo, le preguntaba muchas veces a B.B. King qué opinaba de la gente blanca interpretando blues o de los pioneros, ¿no? De lo que dices tú del British Boom, del Rhythm and Blues, y decía que gracias a ellos podía vivir. Efectivamente. Lo decía así, decía, no, gracias a ellos, les estoy siempre agradecido, porque gracias a ellos pues he podido vivir mucho mejor de lo que yo pensé que podría vivir naciendo en las condiciones que habían nacido la mayoría de ellos, en plantaciones, ¿no? Sí. Y trabajando duramente. Pues venga, vamos a escuchar a B.B. King cantando esa voz tan profunda que tenía él, tan, tan increíble, ese Precious Lord, Take My Hand. Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. I'm tired, Lord, I'm weak, I am worn. Oh, yeah. Take my hand, precious Lord, lead me on. When I sit alone, thinking of my mother at home, I can see her in that old armchair. How I love to hear her voice. Oh, how it makes my heart rejoice. So take my hand, precious Lord, lead me on. When darkness appears, when my life is old, almost gone, oh yes, at the river, Lord, I stand, and guide my feet, Lord, and hold my hand. Pues aquí teníamos la voz increíble del gran B.B. King, que repito, el próximo 14 de mayo se cumplirá un año de su fallecimiento. Ahí estuvo en la brecha hasta prácticamente los últimos días de su existencia. Recordar que estáis escuchando un Movida en la Cantina un poco especial, porque es un programa que se emite todos los miércoles desde las 11:30 de la noche y hasta la 1:30 de la madrugada. Pero bueno, por problemas de horario y otras cosas y de calendario que se suele hacer, pues lo estamos aquí haciendo esta tarde en la emisora junto con mi compañero Pablo del Tren de la Vida. Pablo, bueno, me imagino que te habrá gustado este Precious Lord, un tema clásico. Y vamos a seguir con quién es el... Está sonando el teléfono. Vamos a poner directamente el siguiente tema y luego hablamos de él. Vale, o coge el teléfono. O cojo el teléfono. Coge el teléfono. Y pero vamos a dejar que suene, que siga sonando algo. Voy a dejar sonando B.B. King, ¿vale? Vale, vale, ok. Bueno, pues Radio Crash, ya sabéis que es una radio abierta a toda la gente que quiera hacer radio, y precisamente esta llamada que recibimos desde Santiago de Compostela, Pablo, vaya, qué era bien, porque querían saber si había forma de hacer radio, ¿no? En verano, ¿no? Ajá. Pero bueno, vamos a continuar, pero bueno, ya siempre lo digo, toda la gente que quiera hacer radio, que quiera formar parte de esta emisora y de esta familia, pues tenéis las puertas abiertas de par en par. Siempre estamos abiertos a toda la gente que tenga algo interesante que decir. Pues venga, dime qué era lo que vamos a escuchar. Bueno, pues, ahora. Venga. Pasamos del blues, vamos a pasar al soul. Al soul. Y vamos a... Te iba a sugerir poner a Otis Redding, pero como es un tema tranquilo, como el que hemos oído, vamos a por la reina del soul, que es Aretha Franklin, con su voz metálica y única. Y bueno, he de decir que yo me aficioné a la música por el soul. No me aficioné por el rock ni por otras cosas. Yo ya tocaba la batería y cosas así, pero verdaderamente cuando oí soul y oí a esta gente, a Otis Redding, a Wilson Pickett, a Aretha Franklin, ahí donde quedé enganchado. ¿Eh? Y uno de los temas que más me cogió fue este, Aretha Franklin, Respeto, Respect. Oh, Tienes razón, mi buen amigo Pablo, Aretha Franklin, una de las grandes divas del soul, ¿no? Sí, es tan grande que cuando Obama fue en la ceremonia de nombramiento de presidente de los Estados Unidos, la eligió a ella para cantar. En la primera y en la segunda ocasión, 4 años después, creo que fue Beyoncé la que... Es decir, una cosa antes de ser presidente y otra cosa cuando ya era presidente, ¿no? No sé si las hijas tendrían algo que ver o la mujer. Sí, bueno, ya sabes, al final las mujeres y las hijas son las que mandan en casa y dirían que Beyoncé, ¿no? Pero bueno, es que hay que reconocer que hoy en día Beyoncé, sí, en cuestión de música soul o rhythm and blues o como lo quieras llamar, o música pop para generalizar, es la auténtica reina hoy en día, ¿no? Sí, muy sí, por encima ya de Madonna, otras, vende, y vocalmente, como nadie. Y vocalmente hay que reconocer que canta, sí, como... Sí, sí. Canta muy bien, es verdad, y encima, ¿cómo está? ¿Cómo está? Es que claro, es que es un volcán. Sí, sí. Es un volcán, claro. Esto es... gusta a todos, a los niños más crecidos. A los padres de los niños. Y a los abuelos de los niños. A todos. Oye, venga, vamos a continuar. La siguiente cantante, tengo que reconocer que solo tengo este disco de ella, pero aquí se juntan dos cosas. Es una extraordinaria actriz y una excelente cantante. Y sobre todo en esos registros así negroides, ¿no? Por ese camino así un poco grasiento. Bette Miller hizo en el año 1977 más o menos una película que era The Rose, ¿no? Que mucha gente decía que era un poco la vida de la cantante Janis Joplin, ¿no? Y si alguien vio la película, pues bueno, la película no es que sea una maravilla, pero la banda sonora, pues yo creo que es bastante, bastante interesante. Y vamos a escuchar a Bette Miller haciendo precisamente uno de los últimos temas que interpreta en la película, este Stay With Me. Tengo que reconocer que Bette Miller, a la hora de cantar, es también de esos casos de darle a comer aparte, que se suele decir. Pues venga, vamos allá con este Stay With Me de Bette Miller, de la banda sonora de la película La Rosa. What are we waiting for, boys? Come on, boys. Stay with me, baby. Come on. Loud and well. Ooh. said you'd never ever leave me. Remember, remember, I'm asking you, begging you, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, stay with me, baby, baby, baby. Oh, don't you stay with me, baby. Stay with me, baby. I can't, I can't love you. Well, I'm young woman, and I can get plenty of men. But honey, keeping them is a hard part, ain't it? Yeah. Sometimes I find I try so hard. Maybe this time I should be the one to go away. Cause honey, ain't it my turn to have somebody grab hold of me and say, no, don't go, you can't go. Quédate conmigo, esta versión desgarradora, sin duda alguna, ¿eh? Bueno, yo recuerdo haber visto esta película y verdaderamente es tremenda. Está bien, dicen que está basada en la vida de Janis Joplin. Sí, es posible, porque lo que presenta es toda aquella locura que tenían de actuaciones, drogas. Es que igual tenían una actuación hoy en un estado de Estados Unidos y al día siguiente tenían otra en otro estado. Y entonces iban en un avión a toda pastilla. ¿Y qué hacían en el avión? Pues juerga, drogas, para... Claro, y para poder salir a cantar otra vez, no había manera si no le pegaban a la cocaína para poder sí, salir. Sí, bueno, y cuenta también un poco lo que es el estrellato, sí. Esos momentos de crisis de toda carrera, el bajar a los infiernos, bueno, todo eso más o menos es lo que le pasó a Janis Joplin y a tanta gente en los años 60, en los 70, y sigue pasando hoy en día, o sea que es una historia que no es antigua, ni mucho menos, ¿no? Sí, con una soledad tremenda, ¿no? Porque cuando ella estaba arriba cantando y tal, 200.000 personas, ahí acumulas una energía tremenda, pero luego, como ella decía, tenía que irse al hotel sola y aquello, pues claro, se cogía una botella de bourbon o algo así, o dos, y se las bebía una... Comentaba una vez Joe Cocker, cuando hablaba de sus problemas con el alcohol, que él decía que, claro, que cuando hacías giras, ibas del escenario al hotel, y claro, en el hotel en aquellos años no había ni internet ni nada para poder entretenerte, y si claro, si encima te gustaba el beber, pues claro. Acababas siempre en la barra del hotel o en cualquier garito que había cercano, y así hubo muchos problemas de alcohol, aunque bueno, hoy en día vemos que hay redes sociales, hay internet, y los problemas siguen estando ahí en cuestión de vicios. Como decía que el disco de los Doobie Brothers, lo que un día fueron vicios luego se convierten en adiciones. Oye, pues venga, vamos a continuar. ¿Quién es nuestro siguiente invitado, Pablo? Ahora vamos a por otro nombre de los grandes. Si hablamos de cantantes, estaba Morrison, el irlandés este de mala leche, que ya cantaba de mala leche con 17 años, que es como le vamos a oír. Tenía 17, 18 años cuando grabó Gloria. Gloria es mi tema favorito de rock, de los primeros rock, ¿no? Si preguntamos a mucha gente por qué se les gustaba el rock, pues podían ser muchos por el tema Satisfecho de los Rolling Stones, que hizo millones de seguidores. Pero hay otro tema, que es este, Gloria, de los Den. Den era el grupo donde Van Morrison era el cantante jovencito, y ya cantaba con una rabia, con una cosa. Esta es la versión, luego ha habido cientos de versiones, las hay buenas, por ejemplo la de los Doors, es muy buena. Y bueno, y Patsy Smith también me está viniendo a la cabeza. Y tantas, pero es que a mí la original, yo incluso, luego después de oírla, te diré un detalle de un grupo español. Venga. Baby, you know she comes around just about 5 feet four from her head to the ground. You know she comes around here just about midnight. She make her feel so good, love. She make her feel all right. And her name is G. She make her feel alright. Comes walking down my street. Watch her come to my house. She knock upon my door. And then she come to my room. Then she make her feel alright. Cuéntame esa anécdota. Bueno, hemos hablado de que de esta canción se han hecho muchas versiones. Una de ellas, en España la hicieron Mickey los Tonys. Pero además buena, ¿eh? Buena. Bueno, Mickey era un tío muy especial. Bueno, y luego incluso fue a Eurovisión. Pero él fue de los primeros rockeros que hubo en España y de los mejores, ¿no? Y los Tonys eran un buen grupo, ¿no? Entonces, en la versión que tenían, tenía un detalle que era, hay una parte de la canción que se acerca al final donde el batería da dos golpes. ¡Tata! Que coincide en la canción cuenta que él conoce a una chica y, bueno, consigue, no sé si está en un hotel o algo, total, que va a su habitación y llama a la puerta. Y hace ta-ta, ¿no? Y ahí lo hace el batería y lo hace, ¿no? Entonces, en la versión de Mickey los Tonys, lo hace todo el grupo. O sea, en vez de dejar que el batería diera eso, todos los grupos hacía cha-cha, todo el grupo, ¿no? Digo, mira qué bien se han dado cuenta de este detalle, ¿no? O sea, bueno, en fin. Además, bueno, Van Morrison, podemos decir que era también, debió empezar casi con otro prodigio de la voz que sigue hoy en día, ¿no? Como es Eric Burdon en la época de los Animals. Eran los dos jovencísimos empezaron, sí, ¿no? Sí, sí, pero si se lo dices a él, te sacude, ¿eh? Si se lo dices a quién, a Van Morrison. Sí, sí, que, bueno, es que Van Morrison te sacude por lo que sea. Sí, bueno, pegó a muchos periodistas cuando decía, oye, pero tú cantas como Eric Burdon, ¿eh? O sea, imitas a Eric Burdon y le llovía la hostia encima porque lo odiaba, ¿no? Y la verdad es que es posible, porque diríamos... Son tonos, aunque son grandísimos cantantes, la voz de Eric Burdon, sí, pero, es tal vez más negroide, ¿no? Pero el tipo de canción de La Casa del Sol Naciente, el órgano con la voz encima, es igual. O sea que si no imitaba claramente a Eric Burdon, sí que el tipo de canción inicialmente de los Den y de los Animals eran muy parecidas. Oye, no, era Joe Cocker. Estaba yo pensando que Eric Burdon había sido de los que había empezado en la batería y luego se había puesto al micrófono. Pero me parece que fue Joe Cocker el que empezó como batería y un día pues se dieron cuenta de que era mucho mejor cantando que tocando y dio ese paso al frente y empezó su carrera meteórica. De ahí igual aquellos movimientos de brazos, ¿no? Cuando... Sí, bueno, no sé, a lo mejor no te digo que no. Oye, los que quieran ver a Joe Cocker en su salsa en el festival de Woodstock, la actuación de Joe Cocker es algo apoteósica, ¿eh? Es algo increíble, ¿eh? Oye, pues te invito, pasa que bueno, a que tú, bueno, hay que decir otra cosa, aparte de la música que tenemos en común, Pablo, en cuestión de gustos musicales, pues bueno, ya os habréis dado cuenta que la batería alguna vez ya la hemos mencionado, porque Pablo es un gran percusionista, un gran batería, y el que aquí os habla, pues es un simulacro de batería, ¿no? Es un aprendiz, pero vamos que... Pero con mucha intención. Sí, no, hombre, que sea por intención y por ganas, desde luego. Pues te invito, o invito a todo el mundo, a que vea la actuación de Santana, el solo de batería. Ah, sí. Impresionante, tío. Muy bueno. Oye, y jovencísimo también. 19 años tenía. Qué crack. Hace un solo ahí de 5 minutos que bueno, una cosa es escucharlo, pero ver al tío tocar, si te gusta la batería, sí, eso sí, es... Sí, sí, sí, sí, allí en el festival. El otro día leí una entrevista a Santana y ahora ya se nos ha olvidado, pero sí que es verdad que cuando salió Santana, entonces cuando en un programa decía, no, iba a actuar un grupo que se llama Santana, la gente se echaba a reír. ¿Cómo Santana? ¿Pero eso qué es? Porque los grupos siempre eran americanos o ingleses y eran de no sé qué, de no sé cuál, de Animals, de Rolling Stone, tal, tal. De repente salir Santana era una cosa como latina, rara, rara, nadie sabía, ¿eh? Y el otro día decía Santana en una entrevista que leí en una de estas últimas revistas, no sé si es Rod de Luz o una... Y pues decía que incluso el organizador de Winston no les quería haber puesto, porque eso de Santana no sabía muy bien de qué iban, que estos que a ver si iban a hacer cha-cha-chas y me hunden el festival, ¿no? Y fue gracias al manager de Bill Graham, ¿no? Bill Graham, o sea, era el que tenía los filmes también, sí. Pues este sí que se había enamorado de la música de Santana. Había visto que aunque provenía de lo latino, era rock, y era rock muy bien hecho. Sí, es que ¿no? además, bueno, yo he traído... Entonces les metía. Hay un CD por ahí que ya lleva, por lo menos a mí me lo regalaron a la cuestión casi de 16 o 17 años, de Santana cuando empezaba en el Fillmore, que era Bill Graham, el propietario, el dueño. Sí. Y es que, vamos, es Santana a finales de los 60 y en los 70 es que era uno de los top 10 en cuestión de excelentes guitarristas. Además, sí, con unos sonidos completamente diferentes de lo que estaba escuchando la gente, sobre todo en los Estados Unidos y en Europa también. Oye, venga, vamos a continuar, vamos a dar otro paso. ¿Quieres que ponga otro tema de Van Morrison? Bueno, tenemos, si quieres pasamos a otro, porque pues venga, tenemos muchísimos. Tengo aquí uno preparado de los míos, ataco con uno de los míos. ¿O qué quieres, Pablo? No, de los tuyos. De los tuyos. Pues venga, vamos a escuchar a otro de los bluesmen preferidos, en lo que se refiere a mi lista de top 10, y es uno de esos artistas que me quedaré con las ganas de haberlo visto. Falleció de cáncer, pues hace cuestión, por lo menos ya de 15 años, además un cáncer de estos de garganta fulminante, ¿no? Y es curioso un hombre con una voz tan increíble y que fuese precisamente un cáncer de garganta el que nos lo arrebatase para siempre. Uno de los más conocidos es Luther Allison, un hombre que al final de sus años hizo toda su carrera en Francia, ¿no? Se estableció en Francia. Y vamos a escucharlo haciendo una versión en un disco en directo de un clásico de Elmore James, como es ese The Sky is Crying. Luther Allison. Thank you. Bueno, Pablo, bueno, también conocías a Luther Allison, ¿no? Me estabas comentando, ¿no? Sí, totalmente. Tiene una intensidad increíble. Muy bueno, muy bueno. Dentro del blues, muy, muy bueno. Sí, no es de los más conocidos, pero, no, pero bueno, a mí me da rabia porque, ¿sabes cómo lo conocí? En el año 93, cuando fui a San Sebastián a ver a Pink Floyd. ¿Ah? Fíjate. Pues si Pink Floyd tocó un domingo, él tocaba un viernes, además gratis. Y tengo guardado el concierto que lo pusieron la 2 de televisión. Fíjate. Bueno, lo tengo guardado como una... esa grabación la tengo, bueno, la pasé a DVD. Y además me acuerdo que el telonero era Javier Vargas, la Vargas. Ah, Musban, muy bueno. Cuando muy empezaba, bueno. Cuando empezaba. Sí, sí, sí. Y ahí fue donde me enganché a Luther Allison. Y siempre digo que son de esas actuaciones, esta vez junto con Rolly Gallagher, que siempre me va a quedar la espinita de no poder haberlos visto en... ¿Sabes que yo vi a Javier Vargas en un concierto de Burning, cuando nadie conocía ni a los unos ni a los otros, en Madrid? Sencillamente estaban tocando los Burning, salió un tío, le cogió como espontáneo, como los que se tiran allí a los toros, que se llaman espontáneos, y le quitan la capa, le quitó la guitarra al guitarrista, empezó a tocar allí a toda leche, tirándose por el suelo, y era Javier Vargas. Luego me he enterado porque yo lo vi, pero luego en alguna entrevista él lo ha recordado también, que empezó en España, porque él no es español. No, es argentino. Vino aquí y bueno, ahí pues si no le mataron después los de Burning, o se hicieron amigos, vete a saber, supongo, ¿no? Es que a mí me da rabia porque, bueno, como soy un auténtico desastre para muchas cosas, una de las primeras entrevistas que hice yo para el programa de Movida en la Cantina, en la discoteca 4 de Avilés, a principios de los 90, fue a Javier Vargas. Fíjate. Que iba yo todo acojonado con aquella grabadora de antaño. Sí. Y dije, Dios mío, este hombre me verá aquí tan joven de Radio Crash. Y el tío tuve que hasta cortar porque se lanzaba, me estuvo contando, claro, su vida. Porque Javier Vargas, hay que comentar que también compuso temas, por ejemplo, para Miguel Ríos. Sí, y en la gira, sí, del Rock de Noche Verano, el guitarrista que llevaba de apoyo era Javier Vargas. Sí. Luego empezó la carrera en solitario y bueno, pues bueno, ya lleva unos cuantos años entre nosotros. Pero bueno, repito, Luther Allison, uno de mis cantantes y uno de mis guitarristas preferidos en lo que se refiere a blues. Y continuamos, llevamos ya casi prácticamente una hora y cinco minutitos de este especial Movida en la Cantina, que se va a repetir el próximo miércoles, pues a la hora normal del programa, a las 11:30. Pero he comentado que por problemas de agenda, de horario, como quieras llamarlo tú, pues lo estamos haciendo en esta tarde soleada, por lo menos hasta ahora del martes. A ver, Pablo, continuamos, venga. Bueno, ahora vamos a pasar con un cantante totalmente actual, se llama Chris Isaak, y es mi cantante favorito de todos los favoritos. O sea, verdaderamente para mí es perfecto. Tiene la voz perfecta, la imagen perfecta, es un tío guaperas, es un rockero muy agradable, siempre canta al amor, eso sí, ahí yo no sé si... Sí, la gente a veces lo, sí, tacha demasiado sensiblón. Sí, demasiado sensiblón, pero cuando hace rock es único. ¿Y cómo acaba las canciones? ¿Cómo canta al desamor? Por ejemplo, en la canción que vamos a escuchar, que se llama Speak of the Devil, es decir, hablando con el demonio o con el diablo, hace referencia a que está hablando con una chica. Entonces él siempre sufre mucho con las chicas y puede estar hablando con ellas y le están haciendo daño, ¿no? Y bueno, de ahí a la desesperación y todo eso, pero qué bien lo canta, chico. Así que la encuentras, Chris Isaak, Speak on the Devil. Sí, pero es que tengo unos pequeños problemas aquí con la tecnología, apunta Pablo, vamos, ¿sí?, a intentar subsanarlos y mientras de fondo pues volvemos a escuchar a Luther Allison y a ver si arreglamos estos pequeños problemas, sí, entre los dos. A ver. Venga, vamos allá. Getting used to that old cotton field. You can love me, leave me, I don't never cross my words no more. It's all right, baby. Speak up. watching her walking, like watching a flame, trying to forget her, don't mention her name, and I'm all right now, yeah, I'm all right now. Speak of the Devil, pues sí, Pablo, nos ha sorprendido un poco, ¿no? Para los que estamos acostumbrados. Qué bien grita, ¿eh? Claro, los que estamos acostumbrados a lo mejor a escuchar a este hombre solamente las canciones que ponen las emisoras, eso, siempre estamos acostumbrados a esos temas melódicos, ¿no? Esas baladas así, tristonas. Pero qué va, tiene cuando hace rock con caña, es muy bueno. Y lleva siempre guitarristas muy buenos, ¿eh? Que adornan las canciones de forma tal. ¿Y cómo acaba las canciones? Es que me gusta. Él va en crescendo y va. Bueno, los finales los hace siempre a la desesperada, ¿no? Ya. Sufriendo, ¿no? No, además me gusta ese. Porque, bueno, Chris Isaac tiene ese toque country también, ¿no? Sí, en sí, la sí. mayoría de esos. De los temas que hace. Bueno, ¿no? Al principio decían que sí, era una imitación del Elvis Presley y tal. También por la imagen, ¿no? Por eso parecía un poco y tal. Pero bueno, es un tío que ha sido boxeador también. O sea, no es ningún flojo, ¿eh? O sea, que ahí donde le ves con esa carita de no haber roto un plato. Sí. Oye, venga, pues vamos a. Me toca a mí, vamos con otra de mis selecciones entre nuestros cantantes preferidos. Y yo creo que, no sé, a lo mejor, Pablo, aunque no tengas ningún disco de ella, pues estamos en otro caso, como el de Beth Miller, extraordinaria cantante, una de las mejores que hay, y una excelente actriz. No sé si ha ganado algún Oscar. Barbara Streisand, ah, sí. ¿Tiene algún Oscar? Es que ahora yo no sé si... Yo creo que tiene uno de una sí, película, ¿no? Que hizo con Robert Redford. Con Robert Redford. Sí, sí, sí. Bueno. Pues vamos a escuchar precisamente otra banda sonora. Ha nacido una estrella. Año 1976. No es la película que hizo Judy Garland allá en los años 50, sino esta, repito, es más actual. Y cuenta pues la historia de un cantante que estuvo en momentos muy altos, digamos, y conoce a Barbara Streisand cuando está intentando relanzar su carrera. Pero mira tú por dónde la carrera que realmente se relanza. O se lanza, gracias a Kris Kristofferson, es precisamente la de Barbara Streisand, ¿no? Y he traído un tema que se llama Women in the Moon, donde yo creo que queda bien claro pues que Barbara Streisand es, sin duda alguna, una de las mejores voces que hay y que ha habido en los últimos, a lo mejor, 40 años en la historia de la música. Una de las que más ha vendido en los Estados Unidos. Y si sí. no ha hecho muchas giras, es en parte pues a su miedo a volar, parece ser, ¿no? Uh-huh. Pues venga, vamos a disfrutar de Bárbara en ese Women in the Moon. Eddies, Eddies, Eddies, Eddies. Hey, listen, this is the benefit for a good cause. Hey, here's a friend of mine. Aquí Chris Christopherson está presentando, digamos, en una actuación en directo a Barbara Streisand. Nadie la conocía y él está diciendo más que nada como que le den una oportunidad, que la dejen cantar. Pablo, estarás de acuerdo conmigo. Hostia, que voz. Esto es para darle de comer aparte, que se suele decir, ¿no? Sí, sí, una voz impresionante. ¿Cómo sube? Esos tonos que los consigue con una facilidad increíble. Sí, sí, sí. Lo que menos piensas de esa chica con esa pinta así de no sé si, de tímida, podríamos decir. De medio monja, ¿no? Sí, sí, con aquella nariz, ¿no? La verdad es que es poco agraciada. Sin embargo, hay gente que la ve guapísima. Guapísima no, pero a mí no me parece fea, ¿eh? No, bueno, tenía su... tenía, bueno, la que viene ahora sí que está ya... Y aquí reconozco que me ha sorprendido porque no sabía su faceta de cantante. Pues cuenta sí, tú sí, la sí, historia, sí, venga. Sí, sí, sí. Ahora nos va a poner Arturo nada menos que a Serge Gainsbourg y Brigitte Bardot. Serge Gainsbourg es un, pues como aquí en España Juan Manuel Serrat o Sabina... Pues en Francia es Serge Gainsbourg, tal vez más importante todavía, ¿no? O sea, es único en Francia. Y él lanzó a muchas jovencitas y entre ellas a Brigitte Bardot como cantante. Ya Brigitte Bardot era guapa y era actriz y... No, guapa no, lo siguiente. Bueno, era la top de todas las top en los años 60, de tal manera que cuando los Beatles fueron a Francia a tocar por primera vez, una de las cosas que pedían al manager y a quienes contrataron, por favor, preséntanos a Brigitte Bardot. ¿Eh? ¿Os imagináis a John Lennon allí en medio de rodillas? Preséntame a... Ringo Starr ni se atreve, y George Harrison menos, pero John Lennon, que era una... Preséntame a Brigitte Bardot. Bueno, pues nada, en aquellos años se puso de moda también una película que se llamaba Bonnie and Clyde, que era de una pareja que atracaba bancos, y claro, esto es como, pues dice, bueno, pues Serge Gainsbourg hizo una canción titulada Bonnie and Clyde, que no es la de la película, sino una más francesa, y es muy buena, y ahí está él y Brigitte Bardot. Venga. Vous avez lu l'histoire de Jesse James? Comment il vécut? Comment il est mort? Ça vous a plu, hein? Vous en demandez encore? Eh bien, écoutez l'histoire de Bonnie and Clyde. Alors voilà, Clyde a une petite amie. Elle est belle et son prénom c'est Bonnie. À eux deux, ils forment le gang Barrow. Leur nom Bonnie Parker et Clyde Barrow. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Moi, lorsque j'ai connu Clyde autrefois, c'était un gars loyal, honnête et droit. Il faut croire que c'est la société qui m'a définitivement abîmé. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Qu'est-ce qu'on n'a pas écrit sur elle et moi? On prétend que nous tuons de sang-froid. C'est pas drôle, mais on est bien obligé de faire taire celui qui se met à gueuler. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Chaque fois qu'un policeman se fait buter, qu'un garage ou qu'une banque se fait braquer, pour la police ça ne fait pas de mystère. C'est signé Clyde Barrow, Bonnie Parker, Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Maintenant, chaque fois qu'on essaie de se ranger, de s'installer tranquille dans un meublé, dans les trois jours, voilà le tac tac tac, des mitraillettes qui reviennent à l'attaque. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Un de ces quatre, nous tomberons ensemble. Moi je m'en fous, c'est pour Bonnie que je tremble. Quelle importance qu'il me fasse la peau. Moi Bonnie je tremble pour Clyde Barrow. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. De toute façon il ne pouvait plus s'en sortir. La seule solution c'était mourir. Mais plus d'un les a suivis en enfer. Quand sont morts Barrow et Bonnie Parker. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Bueno, Pablo, entre nosotros, sinceramente, cantar... Ninguno de los dos. Ninguno de los dos. ¿Eh? Sí, aquí lo guapo yo creo que sería estar en el estudio y verla a ella cantar. Sí, sí. Bueno, en este, cuando estaban grabando esto, también grabaron Je t'aime à non plus, que luego no sacaron. No sacaron y un año después la volvió a grabar con Jane Birkin, que ya estaba casado Serge Gainsbourg con ella, pero... La versión original fue con Brigitte Bardot, pero Brigitte Bardot estaba casada con un tío de la alta sociedad y tal, y no, bueno, más o menos, si sale esta canción, sencillamente el divorcio está asegurado, ¿no? Y no se arriesgaron. Entonces Serge Gainsbourg la grabó posteriormente con Jane Birkin y bueno, el éxito fue tremendo, ¿no? Tampoco cantaban mucho, se dedicaban a hacer que hacían el amor, ¿no? Bueno, pues eso. Que ya imaginándoselo con Brigitte Bardot ya debía ser la leche. Solamente imaginárselo ya debía ser. Bueno, Jane Birkin también era muy bonita, ¿eh? Vale. Oye, vamos a hacer un giro de esos completos, vamos, un giro total, ¿no? Y vamos a escuchar a uno de mis cantantes preferidos de rock and roll de todos los tiempos. Me parece que estuvo también en Deep Purple, el bueno de... Me está entrando ahora, Dios mío. David Coverlar. Ay, menos mal que me lo has dicho. Porque he visto la portada. Sí, no, es que me vino un lapsus ahora de cantantes. Sí. Me vino un lapsus de bueno, cantantes. Bueno, este chico es muy bueno, hombre. Muy bueno, pero siempre acarreó el lastre dice, bueno, si metes en un cubo a Robert Plant de Led Zeppelin y a Paul Rogers de Free, sale este, ¿no? Pero a mí lo que me gustaba... Pero lo hace muy bien. A mí lo que me gustaba de los primeros, sobre todo Whitesnake y de David Coverdale, es que eran muy blueseros. Algo que Deep Purple algún tema tuvo, pero el sonido de Whitesnake en los primeros temas es mucho más negroide que lo que pudo tener en la época de Hombre, de a él le tocó sustituir a Ian Gillan en Deep Purple, que no era moco de pavo, ¿eh? Y lo hizo muy bien. Y luego, lo que sí que es verdad que Robert Plant a veces ha dicho que era un mero imitador suyo y tal. Y sí que es verdad que yo he visto algún vídeo y bueno, es que se movía y hacía los mismos gestos que Robert Plant. No sé si era al principio y luego cogió... Yo le vi en directo a este tío, a David Coverdale. Bueno, a estos, a Whitesnake, les vi en directo en Barcelona, en una plaza toros, en un día soleado, bueno, no soleado, de mucho calorcito. Fue un buen concierto. El problema es que tuvieron de telonero a un tío que era mucho mejor, un tal Meat Loaf, hombre, americano. Meat Loaf, telonero de... Se los comió. Bueno, es que Meat Loaf... Bueno, es que... ¿Qué fue? ¿Estamos hablando mejor de mediados de los 80? Bueno, te estoy hablando exactamente en el año 81, por ahí, tal vez, ¿no? Es que Meat Loaf... Sí. Bueno, pues entonces, primero salió Meat Loaf, una actuación tan tremenda con aquella chica, que él siempre sacaba una chica para discutir con ella en el escenario, como Pimpinela, pero a lo bestia, ¿no? Y bueno, se la comía, porque Meat Loaf era un tío grande, aquella chica se defendía como podía, ¿no? Y con unos músicos americanos que tocaban. ¡Puah! Así que luego, cuando salieron estos, los Whitesnake, oye, ¿qué le vamos a hacer? A mí me parecieron mucho peores. Bueno, pues vamos a escuchar un tema que se llama Caminando en la sombra del blues, de un LP publicado a principios de los 80, que se llama Love Hunter. Y es uno de mis temas preferidos, además donde se nota ese matiz negroide que tiene el bueno de David Coverdale. Shadow of the blues. Caminando en las sombras del blues, que nos cantaba el bueno de David Coverdale en la época de la serpiente negra, The White Snake. Bueno, Pablo, si te gustan los años 70, bueno, me has comentado más que los has visto en directo, pues David Coverdale es otro de los grandes cantantes, ¿no? Sí. Además, bueno, él no tiene la culpa de salir en un momento donde donde enseguida decía, este se parece a uno, tal. Además, claro, si te metes en Deep Purple para sustituir a Ian Gillan, hombre, no puedes cambiar el estilo. Un poco era la misma historia, ¿no? Y se defendió muy bien, ¿eh? Y esto. Bueno, ahora vamos a ir con un grupo que es, este es uno de mis grupos favoritos, se llama Steppenwolf. Steppenwolf, como aquella novela de Hermann Hesse, que es, bueno, pues habla de... Es una novela muy especial, ¿no? Que a mí me influyó mucho en su día y me liberó de muchas cosas, ¿no? Sirve para dejar de tener miedo a la muerte y esas cosas, ¿no? Fíjate qué cosas. Bueno, en fin, era un gran escritor y de ahí, pues bueno, los Steppenwolf pues cogieron ese, el nombre de esta novela. Era un grupo americano, hippie, muy bueno, y con un cantante que se llamaba John Kay, que por cierto era alemán, y bueno, pues su voz es muy parecida a la de Holly Wolf, ¿eh? Y de hecho lo vais a ver. Y entonces tenemos aquí dos temas, vamos a elegir uno tranquilo, ya que el tema anterior que ha sonado ha sido potente, y se titula Happy Birthday, o sea, feliz cumpleaños, ¿no? No sé, aquí hay alguien que hace cumpleaños, tú no, yo tampoco, yo tú sí, yo el jueves. Ah, bueno, pues mira, va, dedicado a Arturo, al gran Arturo, Happy Birthday de Steppenwolf. Muchas gracias, Pablo. Muy tranquilita, pero muy bonita, ¿eh? Verás. Como suele pasar a veces cuando se hace radio en directo, suele haber pequeños fallos, fallos técnicos que nunca deseamos. Pero ahora, Pablo, venga. No, repite, perdón, que tenía el micrófono cerrado. Es Happy Birthday de Steppenwolf. Vamos allá. Happy birthday, sweet, sweet baby. I hope you read your storybook. Yeah, next morning, you're one day older. One more day for you to look. Pues mira tú por dónde, Pablo, no sabía que el cantante de los Steppenwolf era de origen alemán, ¿eh? Sí, era alemán, sí. Pues aquí continuamos. John Kay. Ah, sí, por cierto, que es el cantante favorito de Rosendo. ¿Sí? Sí, el grupo favorito y el cantante favorito de Rosendo es Steppenwolf. Y el guitarrista Rolly Gallagher. Sí. Y el guitarrista Rolly Gallagher. Y bueno, oye, nos quedan pues unos 20 minutitos para terminar. ¿Cómo pasa el tiempo volando, Pablo, cuando sí, se está escuchando sí, buena música y se está en buena compañía, sobre todo? Dios mío. Pues nada, vamos a escuchar otro tema. Me ha entrado de repente la vena macarra. Antes escuchamos a David Coverdale. de los Whitesnake, y ahora vamos también con otro de mis cantantes preferidos, ya fallecido por desgracia hace años. Pequeño pero matón es la definición que podíamos darle al gran Ronnie James Dio. Vamos a escucharlo uh-huh. precisamente en su primer disco que grabó con el grupo Rainbow, cuando era simplemente Richie Blackmore Rainbow, ¿no? Sí. Además me parece que a Ronnie James Dio lo había conocido, pues no sé si era como una banda de apoyo que había tenido en uno de los conciertos o lo conocía, y claro, al escucharlo cantar dijo, oye, tú vienes conmigo y te vas a quedar aquí sí. fijo en la formación. Bueno, ¿no? Es que Richie Blackmore, que se había marchado de Deep Purple, que era el jefe de Deep Purple, pues podía llamar a cualquiera. Se marchó, parece ser que había un tema que él quería tocar con Deep Purple y los demás no le dejaban ni de coña, ¿no? No sé qué tema era, pero al final se marchó del grupo y montó otro grupo para tocar ese tema. Pero es que Richie Blackmore, la dama negra en Deep Purple, no voy a decir sí. que era el puto sheriff, pero casi. Sí, pero parece ser que tenía un carácter un poco coñazo, ¿no? Sí, siempre bueno. El tío amargado, el tío cabreado. Con Ian Gillan disputas cada poco. Claro, y wow, bueno, se odiaban a muerte. Con el cantante no se aguantaban. Bueno, prueba de ello es que cuando vinieron a tocar hace a lo mejor unos 15 o 16 años a la Plaza de Toros, después de haberse juntado otra vez, sí. en plena gira, los abandonó. Y fue claro. Joe Satriani el que vino a tocar sí. a Gijón, sí, sustituyendo sí, a Richie Blackmore. Pero como nos queda poco tiempo, he escogido una canción pequeña, un título que desde luego es así. Si no te gusta el rock and roll, if you don't like rock and roll. Venga, Pablo, como nos aprieta el tiempo, vamos directos, explícanos bueno, un poco sí, nuestros sí. siguientes invitados. Nuestros siguientes invitados es nada menos que Steve Marriott. En Inglaterra, cuando se habla de cantantes, de lo que es un cantante, un frontman, de estos que dan la cara y que son tremendos, yo creo que nadie está por encima. Bueno, está Mick Jagger, que es evidente, bueno, pero a ese nivel está Steve Marriott. Steve Marriott es era el líder de un grupo que se llama Small Faces, que dejó el grupo Steve Marriott para pasar a hacer rock más duro y soul, y los Faces cogieron a otro cantante que era nada menos que Rod Stewart. ¿eh? O sea que para que entiendas un poco el nivel que ya tenía Steve Merrio, ¿no? Además, en Humble Pie te comentaba ahora, sí, que a mí también me gustan, son macarras 100%, que teníamos otro guitarrista que luego sorprendió porque cambió completamente de registro, que era Peter Frampton. Sí, sí. Sí, estaba Peter Frampton, pero aquí ya esta grabación es del año 73, es en directo, y aquí está David Crenson, que venía de un grupo que se llamaba Colosseum. Muy bueno el cantante, ya más en el estilo de Eric Clapton y tal. Pero bueno, lo mejor de Steve Merrio, que lo vais a ver, es que él, en directo, entre canción y canción, no hacía como otros cantantes que hablan, presentan la canción, presentan los músicos. Él lo hace, pero cantando como si fuese un predicador desesperado, un predicador negro. Entonces, este es el detalle que vais a ver. Él va a presentar el grupo y tal, pero lo va a hacer a su forma, cantando, ¿no? O sea, y luego va entrando la música, y también solían llevar cantantes negras de acompañamiento, y al final acaba glorioso eso. Venga. El tema, por si alguien quiere saber el título, es I Believe to My Soul. On my right, I want to introduce you to the new members of Humble Pie. Now collectively they're known as the Blackberries. But I want to tell you one by one, because I'm so proud of the mothers. We got Miss Billy Bonham. Hold your hand. Come on, Chris. And I want to introduce you to one of my heroes, Miss Vanetta Fields. And I ain't going to forget to introduce you, and I want you to mean this. We got the killer, Miss Clydie King. Yeah. So there's the new members of the pie. I hope you can dig it. On this side. On this side, we got the bitch gonna get down, play some blues for ya. Your head, soul, and heart. Pablo, por desgracia ya sabes que esto de la radio muchas veces pasan los minutos volando y las horas y tenemos que aprovechar lo poco que nos queda, pero desde luego estos minutos que hemos escuchado de este I Believe to My Soul pues nos ha dejado bien claro la calidad que tenía este... Steve Merriot. Sí, falleció hace bastante ya, ¿no? Bueno, es que falleció, resulta que... No haciendo deporte, eso ya lo sé. No, estaba durmiendo... Estaba durmiendo, bueno, esto tenía costumbre de fumar en la cama y, en fin, se prendió fuego y todo lo que se le ocurre es meterse en el armario. Se metió en el armario y y allí murió ahogado. O sea, en vez de salir a la calle, o vete a saber cómo uno o se había prendido demasiado para cuando se despertó, ya la cosa estaba, pero el tío apareció en el armario. No, pues mira, bueno, en fin. esa anécdota no la sabía. A saber el bueno de Steve Marriott en qué estaría pensando. Bueno, vete a saber. Cuando acabó en el armario. En vez de salir del armario, el bueno de Steve Marriott se metió en el armario. Joder. Bueno, anda. Oye, a ver, vamos, sí, nos quedan un par de temas por lo menos para escuchar, luego entre que nos despedimos. Pues, a ver, bueno, el siguiente invitado es clásico entre los clásicos. Muchos de los que hemos estado escuchando, pues, se metieron en esto de la música por culpa de él. Prefiero que lo presentes tú, Pablo. ¿A quién te refieres? ¿A Elvis Presley? ¡Hombre! Bueno, vamos a ver, Elvis Presley... vamos a ver, si estamos hablando de cantante de rock, bueno, pues Elvis Presley es el padre de todos los padres. Casi todo lo demás están ahí por él. Incluso hoy es una entrevista a Paul Simon, gente poco rockera, más folky, más tal. Y él dice, yo estoy aquí por Elvis Presley, porque todos los chavales, cuando le vimos en la tele, yo quiero ser como este, ¿no? Bueno, pero no nos vamos a despedir con un tema clásico de Elvis Presley, sino con un tema donde se acerca al gospel, ¿no? Y es un tema que a mí me encanta, ¿eh? Anima a un muerto. Por eso debe ser de gospel. Y se titula So High. Que tan alto, tan, ¿no? Alto, algo así, ¿no? Sí, o tan pues, arriba. Pues sí, agarraros que subidón, ¿no? Es un tema precioso. Venga. So high, so high, you can't get around. So low, you can't get around. God Almighty, you must come in at the door. It is high, so high, you can't get around. It is wide, so wide, you can't get around. So low, you can't get around. You might have been come in at the door. Well, I went down in the valley. You know I did. I go there every day. My soul got happy in the valley. You know I stay right there all day. It is high, so high, you can't get on. It is wide, so high, you can't get on. I know it's so low, so low, you can't get on. the streets of pearl. You know the mighty, mighty, mighty gates are gold and high. So wide, so low. Oye, si alguien puede hablar de estar tan alto y tan bajo, esa fue la carrera de Elvis Presley, ¿no? Sí, sí, Elvis Presley es... no se puede explicar. No se puede todos explicar. Los excesos, todo... Bueno, en fin. Bueno, no, no, no. ¿Qué ya, se puede decir? ¿Qué se puede decir? Que no se sepa, que no se a sepa. A estas ya. Alturas, ¿no? Pues mira, como nos queda tiempo para colar otro grupo, pues me vas a dar el privilegio, si sí, no te sí. importa, de ser yo el que lo haga, ¿no? Y luego ya nos despedimos tranquilamente. Vamos a escuchar una de mis bandas preferidas en los últimos, tal vez, 25 años. Una banda de Atlanta. Por su sangre no corre Coca-Cola, Pablo. Corre el mejor rock sureño, el mejor blues. El mejor country. Son los Black Crowes. Sí. Me encantan. Y un cantante como Chris Robinson, que tiene una voz muy, muy particular, pero para es un poco como el caso de John Fogerty, para el tipo de música que hace, pues yo creo que es de las mejores voces que han surgido en los últimos años. Pues vamos a escuchar otro de esos picotazos que nos dejaban los Black Crowes en su segundo LP en estudio, ese Stay in Me. Y mira, Pablo, si antes hablamos de los problemas de las cosas, pues vamos allá. ¿No va? Sí. We'll be right back. Puedes tú picarme y pícame todas las veces que quieras, sobre todo si es escuchando a los Black Crowes, hasta que han llegado estas dos horas de esta edición especial de Movida en la Cantina, junto con mi compañero Pablo del Tren de la Vida, en el que hemos intentado juntar en estas dos horas pues nuestros grupos favoritos y sus cantantes, ¿no? Bueno, cantantes no de grupos, bueno, hemos escuchado un poco de todo, ¿no? Sí. Ah, bueno, nos hemos dejado muchos en el tintero, ¿eh? La tira, Pablo, la tira. No ha salido Jace Joplin, que lo tengo por aquí, Joe Cocker, en fin. Otis Redding. Fíjate, Paul Rogers. Bueno, es que teníamos para otras dos horas por lo menos. Otra vez será Pablo, estoy seguro de ello. Oye, pues bueno, por mi parte nada más, haberte agradecido que me hayas dejado ocupar tu tren de la vida durante una horita y haber compartido conmigo estas dos horas de buena radio aquí en Radio Crash en el 105 de la FM, la Radio Libre Independiente Home. Por mi parte, Pablo, cuando quieras, pues nos volvemos a encontrar algún día aquí en los estudios y a disfrutar de lo que nos gusta realmente, que es escuchar buena música, ¿no? Muy bien, Arturo. Muchas gracias por haber compartido estos momentos. La verdad es que como estoy acostumbrado a hacer un programa en solitario, cuando estamos dos es más fácil, se inspira uno porque es como un partido de tenis, ¿no? Hombre, te tiran la pelota, la recoges y entonces te salen cosas. Yo igual si hablo de Steve Marriott, pues no me sale lo del armario, pero al decir tú que había muerto, pues ya recuerdo lo del armario y tal. La verdad es que, como decía mi mamá, dice, ¿cómo tienes tanta memoria para lo que quieres y tampoco cuando yo te mando que me traigas el pan, ¿no? Pues bueno, Pablo, lo dicho, nos volvemos a encontrar algún día. Recordad, Radio Crash 105 de la FM, la radio libre e independiente de Gijón.